Y en este caso nos vamos ahora a vamos a dejar el laboratorio oaxaqueño para irnos hacia Nayarit. Carlos Rafael Rea nos va a presentar ahora una revisión del caso de Nayarit. Él es maestro de sociología y candidato a doctor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit, y es miembro, coordina el proyecto Pro Regiones en el Estado, y nos va a presentar su recuento del de Estado de Nayarit. Carlos, gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a Sergio, a Víctor, a los compañeros de ProRegiones UNAM. El caso Nayarit, como ustedes podrán constatar, presentará un gran contraste en relación con lo que ya se ha puesto en relación a Puebla y particularmente al caso oaxaqueño. En el estado de Nayarit, el tema de la sustentabilidad es relativamente reciente, si bien hay algunas experiencias interesantes en el municipio de Valle Baneras, en la región de Altavista, o en el municipio de Tecuala, en la región de las Haciendas, en la comunidad de Singay, en el municipio de San Blas, son sin embargo experiencias jóvenes y pues son resultados todavía también relativamente modestos. El mismo carácter tiene la experiencia de ProRegiones Nayarit, que arrancó apenas en enero del 2006. Me propongo exponerles de manera muy sucinta cuál ha sido el trayecto que hemos recorrido desde ese momento a la fecha, destacando las características de la región, las problemáticas que hemos detectado en el terreno socioambiental, qué hemos hecho al respecto y dónde estamos en ese proceso. En primer lugar, ProRegiones, como todos ustedes lo saben, es un proyecto que nace en el Instituto de Investigaciones Sociales de UNAM, dirigido a nivel nacional por el doctor Sergio Cermeño, que tiene como propósito poner las ciencias sociales al servicio de los procesos de atención y, en la medida de lo posible, de la reversión de la descomposición del tejido social. El eje estratégico que se ha seleccionado después de la revisión de múltiples experiencias asociativas de éxito ha sido precisamente el socioambiental. En Nayarit, como les comenté, la experiencia arranca en el año 2006, precisamente. Hay cuatro ejes estratégicos por regiones a nivel nacional y los mismos que a nivel Nayarit. El primero de ellos es participar en los procesos de reordenamiento y saneamiento de regiones medias. El segundo de ellos, participar en la generación de densidad social. Esto es provocar la articulación entre actores institucionales y no institucionales, con el propósito fundamental de elevar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones. Un tercer eje es la búsqueda refrendar o encontrar una vocación económica alternativa. Y el cuarto, que es un poco un aporte del caso de Nayarit, es abordar problemáticas de origen sociocultural para procurar alternativas que sean retomadas y asumidas por las comunidades. Aspectos metodológicos del proyecto, ProRegiones está básicamente dedicando trabajo en cuencas hidrológicas, el caso de Nayarit, en la cuenca del río San Pedro, que nace en el estado de Durango y desemboca en Nayarit, en el municipio de Santiago Ixcuintla, en el Océano Pacífico. Delimitar dentro de estas cuencas regiones medias, promover, como hasta vez señalado anteriormente, la articulación de actores institucionales e institucionales, comunitarios, gubernamentales, de los medios, universitarios, de investigación y de financiamiento, y proponer y fortalecer la creación de organismos deliberativos y consultivos. Ahí tenemos el margen superior derecho, el estado de Nayarit. Al norte colinda, como ustedes saben, con el estado de Sinaloa, al sur con el de Jalisco, al oriente con Jalisco, Zacatecas y Durango, y en el occidente está el Océano Pacífico. Está señalado ahí el municipio de Santiago Ixcuintla, que está en la región de costera del centro norte del estado. Abajo no se aprecia, pero muy cerca de la costa están cinco localidades que es en las que estamos trabajando. son Mezcalitlán, la isla de Mezcalitlán, donde se supone se encuentra ubicada la cuna de la mexicanidad, según el mito oficial de algunos gobernadores que están ahí. Está la localidad de Toromocho, Campo de los Limones, Los Corchos y Boca de Calichín. Sí. Campo de los Limones. ProRegión en Nayarit está actualmente conformado por profesores, investigadores y estudiantes de la universidad. Debo decir que actualmente el equipo está constituido por 54 personas, la mayoría de ellos son estudiantes que realizan prácticas profesionales, servicio social, ahora tesis de licenciatura y tesis de maestría de distintas disciplinas. Tenemos ciencias políticas, comunicación y medios, psicología, ciencias de la educación, derecho, turismo, ingeniería química, etc. El trabajo nuestro se está concentrando en la región baja de la provincia del río San Pedro, que como señalé, nace en el estado de Durango. Estas son las cinco comunidades, Mezcalitlán, Boca de Calichín, Campo de los Limones, Los Corchos, Toromocho, todas en el municipio de Santiago Ixcuintla. En una fase posterior, extenderemos nuestro trabajo a los municipios que se encuentran río arriba, que son los de Tuxpan, Ruiz y Rosa Morada. Siguiente. ¿Cuáles son las características generales de la región en la que estamos trabajando? En primer lugar, se trata de tres ejidos, el primero de ellos, Toromocho, en el que se ubican también las localidades de Los Corchos y Boca de Calichín, el ejido de Mezcalitlán y el de Campo de los Limones. Tiene una población total de 3.662 habitantes, según el Consejo de 2005, una población económicamente activa de 1.276 personas. Las actividades económicas que se desarrollan aquí son, para el caso de Mezcalitlán y Los Corchos, pesca y servicio, para el de Boca y Camichín, Toromocho y Campo de los Limones, pesca y agricultura. Los niveles de ingreso reportan un 83% de la población económicamente activa, ganando menos de 5 a menos salarios mínimos. Se reporta una migración temporal, particularmente al estado de Sonora. La migración definitiva no es todavía un fenómeno presente en el lugar. El grado de escolaridad bordea el sexto grado, como podemos ver en todas las localidades. ¿Cuáles son las problemáticas? Sí, las problemáticas principales que hemos detectado a cabo de nuestro trabajo. Una severa contaminación del río, esteros y demás para de la región. Debo señalar que aquí se encuentra la región de las Islas Nacionales, que está comprendida en los estados de Nayarit y de Sinaloa, y que constituye la zona de manglares más importante del continente. La contaminación, las zonas de contaminación principal son descargas de drenajes de las cabeceras municipales de los municipios de Ruiz y Tuxpan. Desechos sólidos, resulta que se tira bastante basura a los cuerpos de agua y se quema bastante basura también. No hay un servicio de recolección de basura significativo, eficaz. De hecho, para el municipio que cuenta con alrededor de 80.000 personas, hay solamente dos camiones recolectores de basura. Entonces es realmente imposible así hacer un trabajo eficaz, por lo cual la gente quema bastante la basura, cosa que les parece una práctica perfectamente normal. Dado que hay práctica agrícola cerca del río, hay la presencia de agroquímicos, se utiliza purina para el cultivo de camarón, hay también fuertes problemas de soltamiento, presencia de hielo acuático, todo esto, como sabemos, disminuye el nivel de oxígeno en los cuerpos de agua, eleva la mortandad de las especies marinas, y esto repercute a sí mismo en el aumento del nivel de coliformes fecales. Esta presencia elevada de coliformes fecales y de todos los demás contaminantes, pues afecta a la producción agrícola, agrícola y pesquera de la región, que como ya vimos, es la principal actividad económica. Además, para las prácticas agrícolas ya se reporta un fuerte problema en el nivel de las tierras, insuficiencia en la cantidad de agua para riego, muy poca diversidad de producción agrícola que empieza haya problemas importantes, particularmente a raíz de la entrada del antiguo del capítulo 2.40. No hay muchos procesos que agreguen valor a la producción y hay muy poco acceso a mercados. Síntomas muy visibles de descomposición social producto de las problemáticas expuestas, es bastante pobreza, desempleo, se aprecia el alcoholismo. Aquí es importante saber que las compañías cerveceras financian normalmente las campañas de los comisariados de Hidalgo. Entonces, el comisariado que gana tiene el compromiso de la exclusiva en el ejido. Entonces, todas las festividades que se llevan a cabo ahí implican la presencia de bebidas embriagantes. Y como en el resto del país, somos muy aficionados a tratarle alegremente. Hay sin embargo también problemas de drogadicción, migración temporal y conflictos intracomunitarios. ¿Qué hemos hecho en ProRegiones? En primer lugar, tenemos la primera fase que va de enero a junio enero de 2006 a junio de 2007. Nos dimos a la tarea de crear y capacitar un equipo de investigación. Aquí tenemos la participación fundamental de los compañeros del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Creamos grupos de trabajo para cada una de las 5 comunidades, elaboramos diagnósticos participativos. Nos encontramos que había ya en proceso la constitución del Consejo para la Conservación y Desarrollo del Estero de Bote de Camichín, el proceso que estaba siendo encabezado por investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y estaban incorporados actores del municipio, de las comunidades, de la misma Universidad Autónoma de Nayarit, de la Universidad Tecnológica de la Costa, la Asociación Civil, Conservación y Bienestar Humano. Y lo que nosotros vinimos a hacer es simplemente a incorporarnos para contribuir pues en la línea de uno de los objetivos fundamentales de ProRegiones, que es propiciar la articulación de actores institucionales y no institucionales. Asimismo nos incorporamos al Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Santiago Espinta. Participamos en la elaboración de la planificación estratégica del mismo consejo y avanzamos en los contactos interinstitucionales con el Ayuntamiento de Santiago, Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Tecnológica de la Costa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conservación y Bienestar Humano, ACE, el Consejo Estatal de Seguridad Agrícola de Nayarit, Patronato del Festival Internacional de Aves Migratorias, el Instituto de la Mujer de Nayarit, Centro de Integración Política, etc. A partir de julio del 2007 y hasta diciembre del mismo año, entramos a una siguiente etapa. Dado que ya habíamos garantizado el arranque y digamos nuestra presencia estaba legitimada en las comunidades, procedimos a desarrollar algunas actividades específicas de manera más profunda. Así generamos un nuevo piso en la estructura del equipo con las comisiones de investigación científica, promoción ambiental, promoción sociocultural, comunicación social y dado que prácticamente ninguno de los miembros o casi ninguno de los miembros del equipo tenemos una formación que tenga que ver con la cuestión socioambiental, pues nos hemos tenido que dar la tarea desde que nació el proyecto que debe estar internamente de formación y capacitación. A raíz de la creación de estas comisiones, de manera específica, se procedió a capacitar al equipo de promoción ambiental, un grupo de jóvenes estudiantes, particularmente de la licenciatura en Ciencia Política y de la licenciatura de Comunicación y Medios, quienes con el apoyo de los compañeros de ProRegiones y de la UNAM, se han visto desde ese momento un proceso muy intenso de capacitación en cuestiones de calentamiento global, basura, agua, consumo responsable, etc. Para en una etapa siguiente pasar ya a desarrollar una estrategia de implementación de talleres en las comunidades. En esa etapa también arrancamos un proceso en las localidades con el apoyo de los Centros de Integración Juvenil y del Instituto de la Mujer de Nayarit para llevar talleres sobre prevención de adicciones y sobre violencia intrafamiliar y equidad de género. De aquí se desprendió la necesidad de constituir un equipo para trabajar el tema de prevención de adicciones, está compuesto por estudiantes de la licenciatura en psicología y con el asesoramiento de los centros de integración juvenil recibiendo la capacitación correspondiente para desarrollar este trabajo en la región. Un último punto en esta segunda etapa fue la realización de una investigación sobre marcos de significación y redes sociales que fue financiada por Ingesol. El propósito de esta investigación era conocer de manera más confiable cuáles eran las características socioculturales en relación con el tema ambiental en la región, para a partir de ahí poder diseñar una estrategia de educación ambiental mejor, con mejores bases, con mejor sustento, y el proyecto concluyó exitosamente y como les acostumbré, estamos ya precisamente en la fase de implementación de la estrategia de educación ambiental. Durante este periodo, de julio a diciembre del 2007, también hemos hecho recorridos de campo con compañeros de Ronan y de Conan en los municipios de Tuxpan, Huizquilucan y Zamorada, preparando la siguiente gran etapa del proyecto. Nos hemos sumado a gestiones que los actores comunitarios han llevado a cabo ante el Ayuntamiento de Santiago para el tratamiento de los desechos sólidos. Hemos continuado los contactos interinstitucionales. Y algo interesante, decidimos crear al interior del plan de estudios de las licenciaturas de Ciencia Política y de Ciencias de la Educación, unidades de aprendizaje al interior de la Universidad Autónoma de Mérida, para ir incubando ya la reflexión sobre el tema de desarrollo sustentable. Para eso, las unidades son desarrollo sustentable, acción colectiva y ecopedagogía. En los meses recientes, arrancamos ya propiamente la campaña de información ambiental, la siguiente diapositiva, por favor. Hemos iniciado particularmente con estudiantes de secundaria, estamos ya detectando los primeros cuadros que hablan de convertirse en promotores ambientales comunitarios. El proceso avanza de muy buena manera. Hemos preparado ya una iniciativa, estamos intentando conseguir recursos para ponerla en práctica, para continuar con los trabajos de prevención de adicciones y para acercar algunas otras actividades culturales, artísticas y recreativas en la región. Lamentablemente se dispone de muy pocas alternativas para la gente y ese es uno de los elementos que contribuye en gran medida a que los jóvenes particularmente no encuentran motivo de arraigo y que estén también presentándose prácticas como de manera ya más generalizada como el alcoholismo, la drogadicción. Desarrollamos un taller de elaboración de proyectos productivos, definimos cuatro ya que pretendemos poner a consideración de las comunidades para saber si podemos implementarlo, que tiene que ver con producción y comercialización de camarón, de tamales de camarón, de miel de abeja y un recorrido ecoturístico en la isla de Salinas. Nos hemos incorporado también al Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, que comprende los municipios de Santiago, Tuxpan, Ruiz y Rosa Morada. Elaboramos un par de nuevos proyectos de investigación, ya están en Vitán. Uno que presentamos aquí de eso tiene que ver con las posibilidades de una estrategia de educación ambiental para provocar o para contribuir a la articulación de actores sociales, culturales, económicos y políticos, y ante la WWF, un proyecto de investigación que tiene que ver con la relación social del río San Pedro en la cuenca media y baja del río en el estado de Allende. Y la última actividad que tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de junio es la Expo del Medio Ambiente, un Dios por la Madre Tierra. Tomamos la iniciativa al interior de la universidad aplicó el proyecto. Estamos invitando a actores gubernamentales, ONGs, asociaciones civiles, proyectos comunitarios, ecoturísticos, productivos, culturales, con el propósito de posicionar de la mejor manera el tema socioambiental en la opinión pública nayarita para generar un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias, que posiblemente pueda redundar posteriormente en la coordinación de acciones y, por qué no, en la conformación de redes de trabajo. ¿Cuáles serían los logros principales de la experiencia hasta el día de hoy? Se ha constituido un núcleo de equipo multidisciplinario con un buen respaldo institucional en la universidad. Creo que hemos podido contribuir a la colocación del tema sustancial en la agenda de la universidad. Hemos participado en estos esfuerzos de articulación entre actores a través del Consejo para la Conservación y el Desarrollo de Reserva de Canichí. Me parece que a través de la investigación sobre marcos y redes obtuvimos información que dará un buen sustento a las acciones posteriores. Y creo que lo más cierto es reivindicar la dimensión cultural como una línea de trabajo nuestra. ¿Qué retos tenemos? Nos van a enriquecer los perfiles dentro de la investigación, falta gente de las ingenierías, gente de derecho, gente de turismo, agricultura, ingeniería pesquera, etc. Dado que nos nutrimos mucho de estudiantes, los muchachos concluyen su formación profesional y salen, entonces tenemos que garantizar el relevo oportuno. Debemos también, estamos ya iniciando ese proceso, que tener redes con cuerpos académicos dentro y fuera de la universidad para posicionar mejor el tema y para obtener recursos. Y el reto mayor es evitar la parálisis por falta de recursos económicos. En ese sentido, la siguiente, por favor, retos en la comunidad. Dado que los actores que formamos parte del Consejo para la Conservación y Desarrollo del Estero de Canichí, cada uno por su cuenta tiene que dedicarse a diseñar proyectos, meternos ante ventanillas, instrumentarlos, etc. Eso genera paradójicamente una desmovilización muy fuerte, en este caso del Consejo, es decir, poder acceder a recursos para funcionar nos ha dañado en lo del proceso de articulación. Hay conflictos dentro de cooperativas de la región, entre comunidades, por linderos, por la explotación de los cuerpos de agua, por disposición de recursos. No hay proyectos productivos de alcance regional. El nivel de eficacia que hemos logrado en las gestiones ante las autoridades municipales todavía es menor. No existen todavía indicios de una identidad regional que nos permita avanzar más consistentemente en este proceso de articulación, y hay una enorme apatía por parte de los habitantes de la región. Queremos consolidar en adelante también la estrategia de medios, desarrollar una estrategia de educación ambiental a nivel más extenso, a nivel estatal, a través de talleres, jornadas, campañas. Para esto hemos abierto un nuevo frente de ProRegiones en el EDI, que es ProRegiones del PIB, distinto a ProRegiones en la región de la Conferencia de San Pedro. Queremos incidir en la mejor colocación del tema socioambiental en la agenda pública y, de ser posible, en la agenda política en el Estado. Esta es, pues, a grosso modo, la experiencia del proyecto ProRegiones en nuestro Estado. Muchas gracias.